lo vemos en la caída del consumo, lo vemos en la paralización de todo el aparato productivo. Acá en Cañuelas podemos ver comercios cerrados en todas las cuadras del centro y de las localidades. También podemos ver los trabajadores de la cerámica Cañuelas, los trabajadores de Geltrailer, o en el parque industrial los trabajadores de Samsung, que sufrieron algunos despidos y están suspendidos. Eso hace que, bueno, que sea vivido con mucha preocupación a nivel general. Todos los indicadores económicos están para atrás. Así que, más allá de ello, bueno, con la esperanza de que el año que viene, al ser un año electoral, de cara a lo que viene, con la esperanza de que esto pueda cambiar. La herramienta es la política y nosotros como militantes tenemos la certeza de que trabajando fuertemente junto a los vecinos, con una propuesta diferente, con una propuesta parecida a lo que fueron los 12 años de Néstor y Cristina, con ampliación de derechos y con posibilidades para todos los argentinos, podamos volver otra vez a tener una Argentina que tenga un gobierno que lleve los sueños de los argentinos a la realidad, ¿no?